Buenos días, compañeros, compañeras. Realmente una alegría poder verlos, la cantidad de compañeros que muchos ayer estuvimos largas horas en Rosario, también dándole el apoyo a la fórmula Fernández Fernández, que fue la iniciativa de esta CGT de hacer un congreso, de hablar con los trabajadores, de hablar con los dirigentes, de tener en claro cuál era el modelo y qué es lo que se está jugando en estas elecciones. Vengo del rubro de la industria, soy secretario general de los petroquímicos. Realmente lo que es la industria en este cordón industrial está siendo totalmente golpeada, vapuleada. Hoy lo recordábamos allá arriba, cuando empezó a cerrar Arcín, que tuvimos que ir a parar, y así sucedieron un montón de empresas que se vienen cayendo día tras día. Pampa Energía, Bravo Energy, seguramente me voy a estar perdiendo un montón. Entonces tenemos que tener en claro cuál es el modelo que queremos, porque un país sin industria no puede ser un país desarrollado, compañeros. Entonces esa claridad la tenemos que tener, esa claridad la tenemos que transmitir al compañero, a cada uno de nosotros, porque este gobierno viene en contra de los trabajadores, viene en contra de la empresa, viene en contra del movimiento obrero, porque no es casualidad esta famosa serie del Tigre Verón, donde realmente dista bastante de la realidad de lo que vivimos los dirigentes día a día. El golpe demonizando a los sindicalistas, más allá de lo que pasó en el SUPA, donde hoy 2.500, 3.000 puestos de trabajo están en duda, donde damos la solidaridad hacia los compañeros de esta CGT, porque no puede ser que vengan, destruyan. ¿Para qué? Para flexibilizar, los compañeros. Hoy, cuando uno va a una mesa de discusión, donde años atrás discutíamos poder adquisitivo, mejoras, seguridad, hoy estamos discutiendo despidos preventivos de crisis, retiros voluntarios, la nueva de este gobierno. ¿Para qué? Para que no figuren en las estadísticas la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, ya en este, solamente en este cordón industrial, arriba de 3.000. Entonces, compañeros y compañeras, tenemos que tener en claro qué se nos viene el domingo. Por más que las encuestas nos estén dando ganador, acá no se ganó nada. Hay que seguir militando, hay que seguir preguntando, hay que seguir explicándole a los compañeros y a las compañeras cuál es el modelo que queremos los trabajadores. Un modelo de plena actividad. Así que realmente agradecido una vez más, bienvenidos a todos, y le doy la palabra a lo próximo.